Hola chicos, muy buenos días a todas y a todos, sed bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva edición de este programa, Siete Notas y Pico, que por si no lo sabes, y un programa que consta sobre todo, como su propio nombre indica, música para mover el esqueleto y de un poco de lectura para mover las conciencias. Y nada, bueno, es que como siempre estamos aquí a ver si somos capaces de hacer un programa en condiciones, ¿no? Y bueno, hoy como tengo aquí la inestimable colaboración de gran Penja, ya sabéis que es Benjo, pero yo llamo Penja siempre, ¿no? Para hacerlo de rabiar un poco. Y nada, bueno, siguiendo con lo que es el programa, ya sabéis que los últimos viernes de cada mes me está tocando aquí la batería. Se nota que está Penja por aquí, ¿eh? Eso, al ser el último viernes de mes, pues toca, normalmente toca África. Y bueno, pues hoy con, bueno, de África os traje a, bueno, a tres de los grandes, ¿no? Porque son, bueno, llevamos ya varios programas con África y todavía no había venido por aquí el grandísimo Fela Kuti. Y bueno, hoy os traje a Fela Kuti, a Tony Allen, que son los bueno, los dos que han inventado, por así decirlo, el afrobeat, y a Miriam Makeba, ¿no? A Mamá África, más conocida, bueno, aquí en Occidente como Mamá África, o sea, como Miriam Makeba. Y nada, mientras que os voy contando así las cosas, pues nada, vamos a poner una canción que era de él, o bueno, que es de él, perdón. Que además, como bueno, son como 13 minutos, porque una de las particularidades que tenía Fela Kuti es que las canciones de él son todas de más de 10 minutos, e incluso algunas pasan de media hora. Y bueno, ahora os sigo contando alguna cosa más, ¿vale? We'll be right back.

esta que escuchabais. Y bueno, ya os lo iba a haber dicho hace un ratín, pero bueno, ya os dije que tengo aquí la inestimable colaboración de Penja, entonces estoy intentando aprender cosas del funcionamiento de este tema, ¿no? Y bueno, pues nada, eso, el Fela Kuti y Tony Allen, ¿no? Una pareja, como os dije antes, los inventores del Afrobeat, que bueno, pues ¿qué es el Afrobeat? Pues es esencialmente una fusión entre el jazz, el funk y las tradiciones o la música tradicional africana, ¿no? Y bueno, Fela Kuti, pues decimos que es, bueno, era ya se lo cargaron, ¿no? Era un espíritu indómito, un revolucionario, un innovador musical y un héroe, ¿no? Y nada, bueno, esta canción que escuchasteis antes se titulaba Expansive Seed, que es mierda cara, ¿no? Así como suena, y bueno, tiene su porqué, ¿no? La historia es que, bueno, ya os digo, este hombre era de los que estaba en contra, ¿no? Como bien dice Bush ahora, estás conmigo o en mi contra, pues hace tiempo ya era igual esto. Llevamos así desde que el hombre es hombre, ¿no? Entonces, tío, como no estaba por la labor de las multinacionales y de todo lo que estaban haciendo en Nigeria con su país, bueno, en África, con ese continente, aquí los europeos, and company, pues, claro, al final se lo acabaron cargando, ¿no? Y entre otras, una de las cosas con la que lo quisieron involucrar era con las sustancias tóxicas, ¿no? O con drogas, o sobre todo con marihuana, ¿no? Y bueno, pues, una de las veces intentaron, pues le metieron, no sé cómo se lo hicieron, pero pues le metieron marihuana en la ropa. Y coincide que, bueno, pues claro, para el talego. Y después en el talego, al hacerle los análisis fecales, pues consiguió, en vez de darles a analizar la caca, la mierda, la defecación suya, logró darles la de otro preso que no había fumado ni había consumido ningún tipo de droga, con lo cual, claro, los análisis salió como que no había fumado y lo tuvieron que soltar. Todo esto, bueno, se comentó muchísimas veces y, bueno, él acabó haciendo un disco en el cual estaba esta canción, que, bueno, la que sonó antes, que era Expansive Seed. Y esta que se oye ahora, pues, esta que estáis oyendo por debajo es Zombie, que es de un LP que sacó en el 70 y, no sé, no me acuerdo si era en el 74 o en el 77. Y que, bueno, hacía referencia, o bueno, se metía mucho con los soldados, bueno, con la gente de Nigeria que se había metido al ejército, o más que al ejército, a defender los intereses de las multinacionales allí en Nigeria, y bueno, por extensión en toda África. Y el disco este lo tituló Zombie, y bueno, esta canción es la que le da título al disco. Ya os dije, bueno, hoy os estoy pinchando las canciones porque, bueno, son canciones casi de cuarto de hora cada una. Ya os dije, hay algunas que tienen más, ¿no? Incluso, bueno, hoy, sin que sirva de precedente, y bueno, será la primera vez que, en vez de poneros la sintonía del pico de las siete notas, pues os hablaré del pico, os contaré cosas de Nigeria, de, bueno, y de más gente así perseguida como este, pero con la música de él por debajo, ¿no? Bueno, nada, ahora os cuento alguna cosa más. Pues eso, nada, como bien os he dicho, el Afrobeat se caracteriza por tener una sección rítmica, un trabajo vocal y una estructura musical africana, más el agregado de una sección de vientos que proveniente normalmente del jazz y del funk, ¿no? Las letras siempre tocan temas sensibles a los derechos humanos y a las luchas por la liberalización de los pueblos oprimidos, con un estilo llamado pregunta-respuesta, en el cual pues un coro responde a las palabras de la voz principal, ¿no? La mayoría de las canciones de Guti y Arrigo duran más de 10 minutos y bueno, eso algunas media hora. Quizá esa sea una de las razones por la que no fue un artista popular fuera de África. Antes de cantar en un tipo de inglés de calle, digamos, que se llama el pidgin o el pidgin, pues cantaba en yoruba, que es bueno, una de las no sé cuántas lenguas, que 200 lenguas, tienen más de 200 lenguas en Nigeria, ¿viste? Hablan 200 idiomas o bueno, dialectos, y se llevaban todos bien. Nosotros aquí con tres que tenemos, mira qué fregado, ¿no? Bueno, pues nada, este hombre también, contaros que era un instrumentista capaz de tocar más de 10 instrumentos, entre los que destacaban pues el saxo y los teclados, pero también trompetas, flautas, guitarras e instrumentos de percusión diversos. Vamos, era un auténtico fiera, vamos. Luego, una vez que grababa un tema, jamás volvía a interpretarlo en un espectáculo o en algún otro disco, ya que decía que el artista debe crear arte y no repetirlo. Grabó 77 discos, ¿no? Estuvo la casi nada, ¿no? Zombie no go think unless you tell her to think. Zombie. Tell him to go straight. Rajoro jara joro. No break, no jam, no sense. Rajoro jara joro. Tell him to go kill. Rajoro jara joro. No break, no jam, no sense. Rajoro jara joro. Tell him to go quench. Rajoro jara joro. No break, no job, no sense. A joro jara joro. Go and kill. Joro jara joro. Go and die. Joro jara joro. Go and quench. Joro jara joro. Put up all the bars. Joro jara joro. Go and quench. Joro jara joro. Go and kill. Joro jara joro. Go and die. Joro jara joro. Put up all the bars. Joro jara joro. Go and die. Joro jara joro. Go and quench. Joro jara joro. Go and kill. Joro jara joro. Put up all the bars. Joro jara joro. Joro jara joro. Zombie when I want way, joro jara joro. Zombie when I want way, joro jara joro. Zombie when I want way, joro jara joro. Whoa. Attention, zombie. Big match, oh match, left on, right on, up on, double on, salute, open your hat, stand at ease, fall in, fall out, fall down, dead ready. Attention, quick match, slow match, left turn, right turn, button, double up, salute, open your hand, stand the peace, fall in, fall out, toss. Order. Open your hand, stand at ease, fall in, fall out, fall down, get ready, attention, quick match, slow match, left on, right on, about on, double on, salute, open your hand, stand at ease, fall in, fall out, fall down, get ready, hot! Order! One more time, everybody. Attention, quick match, slow match, left on, right on, button, double up, salute, open your hand, stand at ease, fall in, fall out, fall down, get ready. Attention, quick match, slow match, left on, right on, button, double up, salute, open your hand, stand at ease, fall in, fall out, fall down, get ready. Hot! Yes, miss. Pues sí, normalmente ya os comentaba textos sociales y sobre todo políticos estaban dirigidos a desenmascarar a los políticos corruptos que gobernaban Nigeria y a criticar abiertamente la influencia negativa que el cristianismo y el islam ejercían en el continente africano. La música, decía, es un arma cargada de futuro, el instrumento que le permitió difundir y denunciar la situación de su país por todo el mundo y por extensión del continente africano. Luego, bueno, más cosas de él, pues eso, él montó la creación de Calcutta Republic, que era un sello en el cual él grababa, ¿no? Hemos cambiado de canción, ahora estamos con Lady. Ya veis que, bueno, no sé, llevamos ya casi media hora de programa, o sin casi, llevamos más de media hora de programa y sonaron dos temas, ¿no? Bueno, pues como os decía, la creación de Calcutta Republic, del club de Shirne, del periódico Yap News y del partido MOP le sirvieron de plataformas para propagar sus ideas panafricanistas, así como para renovar sus creencias espirituales y poner en la palestra internacional la situación de descomposición de los dirigentes africanos. Móviles más que suficientes para que Fela fuera considerado enemigo público número uno y por tanto fuese perseguido, torturado, encarcelado, denunciado con falsos cargos, destruida y quemada Calcutta Republic con todos sus enseres, másters y demás pertenencias. Corrieron la misma suerte. De hecho, bueno, hay muy poca música de él, nos ha llegado, a pesar de que ya os dije, grabó un montón de cosas porque nunca repetía, pero bueno, os pido perdón, eso que suena me parece que es... Ya me han mandado un aviso, pero bueno, creo que es el mío, sí. Y bueno, nada, pues eso, corrieron la misma suerte que todo lo de Calcutta, pues sus mujeres, sus amigos y músicos, e incluso su madre, quien, lanzada por una ventana de un primer piso, murió pocos meses después a consecuencias de las heridas. Mientras Fela se convertía en el Black President, los dirigentes políticos se sentían desarmados para combatir la figura de Fela, pese a que incluso llegaron a intervenirle su cuenta bancaria, y Fela se vio obligado a ocupar, con K de ocupa, durante casi dos meses las oficinas de su discografía Decca, con la que acababa de firmar un contrato por 12 discos. Aquí impresionaron para rescindirlo, claro, pero Fela ya ocupaba un estatus internacional. Amnistía Internacional y la Asociación Jericho, formada por músicos africanos residentes en Francia, crearon la Caravana por los Derechos Humanos, que partiendo de Nueva York con un gran concierto denominado Tributo a Fela, recorrió París, Londres, Roma, varios sitios, ¿no?, denunciando la injusta situación que estaba viviendo Fela, al que consideraban preso de conciencia. Fela había sido condenado a 5 años de prisión acusado de evasión de divisas. Salió de la cárcel a los 20 meses. Esto era el año 86. Dos décadas manteniendo un pulso frenético con las autoridades nigerianas. Al final, en el 2 de agosto del 97, falleció. Muchos de los militares y policías que lo acusaron y torturaron acudieron a un funeral que reunió a más de 1 millón de personas llegadas de todos los confines del mundo. En Nigeria, fijaros, 1 millón de personas, ¿eh? No sé dónde salió tanta gente, pero bueno, nada, un héroe, una leyenda viva, eso, viva el afrobeat, ¿no? Oh, If you call a woman African woman, no go grieve. She go say, I be lady yo. If you call a woman African woman, no go grieve. She go say, I be lady yo. Master, she go cook for him, she go do anything he say, but lady not be so, but lady not be so, but lady not be so, but lady not be so, lady not master, lady not master, lady not master, lady not master. If you call a woman African woman, no go Greek. She go say, I be lady, yo. She go I no be woman. She go say I be lady. She go say market woman, na woman. She go say I be lady. She go say I be lady. She go say I be lady. She go say I be lady. She go say I be lady. She go say I be lady. She go say I be lady. Esta se llama Army Argument, no sé exactamente lo que quiere decir. Argument, se escribe para que lo sepáis si alguien está interesado, ¿no? Y esta es de las de 17 minutos que dura esta canción, o sea que os seguiré leyendo algo más, ¿no? Porque este hombre decía en el 92, bueno, sobre el futuro de la música africana, ¿no? Decía, se extenderá por todo el mundo, pero se tomará su tiempo. Los dioses no quieren que esta música se dé a conocer en la escena internacional como una moda, sino como un episodio cultural importante. Bueno, luego ya gente de la que primero empezó a meter el afrobeat o este tipo de música aquí en Occidente, digamos, o en Europa, fueron, uno de ellos fueron los Talking Heads, con el LP, el Remaining Life, que, bueno, otro día a lo mejor os pongo algo, porque bueno, hoy quería que fuera solo ellos dos, ¿no? Él y Tony Allen. Otro día os pondré, bueno, ya os puse a los Afro Soul Toasting All Star, que son esta gente de Santander, que se fueron a la Imagina Fan, que ya os había hablado. Y bueno, otro día os pondré algo de Afrobeat, pero fuera de Fela Kuti, ¿no? Y de Tony Allen. After you hear this little talk, if you like it good, Kanga. If you no like you hang, Kanga. If you like it good, Kanga. If you no like you hang, Kanga. If you hang you go die, Kanga. You go die for nothing, Kanga. We go carry your body go police station, you die wrongfully, Kanga. Kanga. Kanga. Kanga. Kanga. Kanga. Kanga. Kanga. Kanga. Ah, yeah. Ah, Odi Warong Koto Bo. See? Man, I get different look for woman yash. See, small yash go see. Bueno, otro LP muy bueno fue el que hicieron los Daktaris en Nueva York, quienes acercaron también a los occidentales la música de Fela a través de su álbum Soul Explosion del 97, ¿no? En lo que pasa que esta gente redujo la duración de las canciones y las pusieron unos 4 o 5 minutos, más o menos, ¿no? Y bueno, es que habría tantas cosas que decir de él que bueno, no acabaría en todo un programa, ¿no? Entonces, quizás entre ya con, perdón, con el pico de las 7 notas, y ya que el hombre este era de Nigeria, pues os voy a leer algo de África, de Nigeria también, algo relacionado con el libro negro de las marcas. Whether you like or you no like, after you hear this little talk. Whether you like or you no like, after you hear this little talk. If you like it good, if you no like you hang. If you like it good, if you no like you hang. Dice, alguna vez esta región debió de ser hermosísima. Playas de arena blancas y esteros con palmeras y manglares. Tierra adentro, un sistema de ríos ramificados en medio de la espesura del bosque. Aguas ricas en peces que ofrecían a los lugareños alimento y agua potable y alimentaban la tierra fértil. Gente amistosa, ciudades llenas de vida, naturaleza virgen y especies animales exóticas como el cocodrilo enano, el hipopótamo enano y el leopardo. Un paraíso turístico. Man they suffer him fit dokna condition too. Suffer de Africa. Pero por el delta del Níger, en el sur de Nigeria, no se ve ningún turista. La austríaca Susan Heisler, que visitó la región en enero del 2001 en el marco de un proyecto de la Unión Europea, describe la situación como la de una película de terror. Apenas se puede respirar. El paisaje se ve solo a través de una capa de niebla gris. El aire está apestado por las plantas industriales y el tráfico. Y a través de ese velo gris resplandecen por todas partes unas llamaradas de gas ardiente de varios metros de altura. Todos conocen al principal culpable de este escenario fantasmagórico, que transformó una próspera región de unos 35 kilómetros cuadrados en un desierto industrial. Se llama Shell. La multinacional agroholandesa, bueno, Shell, extrae y produce petróleo en el delta del Níger desde 1958, cuando este país aún era una colonia perteneciente a la corona británica. Shell, la compañía subsidiaria, bueno, Shell Petroleum Development Corporation, la compañía subsidiaria local, es la principal extractora de petróleo en Nigeria. Casi la mitad de la producción nigeriana, con más de 2 millones de barriles diarios, va a parar a ella. Shell trabaja en estrecha colaboración con la Compañía Nigeriana Nacional, Petroleum Corporation, con la compañía petrolera francesa Elf, con la italiana Agip. Todas ellas conforman un holding. Pero el día de noviembre del 95 se interrumpió la paz familiar. Ese día el dictador nigeriano Sani Abacha mandó matar a Ken Saro Wiwa, escritor y activista por los derechos humanos que había protestado durante años contra Shell. Sus familiares afirman que por este motivo había que apartarlo del camino. Su asesinato colocó tanto al régimen como a la compañía bajo una fuerte presión internacional. Como veis, todo lo que no está conmigo. Say make him not talk you. Money no lost, them shout again. Inquiry come close you. Entre 1966 y 1999, o sea, 33 años, Nigeria fue gobernada de forma casi ininterrumpida por dictaduras militares, la mayoría de las cuales cooperaron estrechamente con la Compañía Europea. El más brutal de estos regímenes fue, sin duda, el del general Abacha, que comenzó el 12 de junio del 93 y se extendió hasta su muerte en junio del 98. Su mandato se caracterizó por la persecución de miles de opositores, por detenciones masivas y por ejecuciones, violaciones y saqueos llevados a cabo por altos jefes militares, pero sobre todo por un aumento generalizado de la corrupción y el enriquecimiento personal de la cúpula política. Abacha y su familia habrían depositado 3.000 millones de dólares en 19 cuentas de bancos suizos y franceses, mientras que la mayor parte de los 120 millones de nigerianos ni siquiera tiene acceso a los alimentos, a la educación y a la atención médica. En el 60, año de la independencia de Nigeria, el 30% de la población vivía por debajo del límite de la pobreza. El porcentaje fue creciendo hasta llegar al 70 en el 99. Otros grandes beneficiarios de la corrupción y la explotación del país fueron las multinacionales petroleras, a quien incluso se acusa de haber propiciado el ascenso de los militares al poder. Claro. Como contrapartida, las empresas pudieran explotar abiertamente las riquezas regionales del subsuelo. De este modo, no solo se despojó al país de sus riquezas y a la población de sus posibilidades de desarrollo. La industrialización del delta del Níger, así como las instalaciones y los métodos antediluvianos de extracción utilizados por una de las principales petroleras del planeta, dejaron la tierra estéril durante décadas, destruyeron la agricultura y la pesca, contaminaron el agua potable y el aire y redujeron al mínimo la potencial explotación turística de la zona. En octubre del 90, cuando los habitantes de la localidad de Umuechen organizaron una protesta contra Shell, se desató una matanza. Amenazada por sus manifestaciones, la compañía recurrió a la tristemente celebrada Unidad Móvil de Policía. Unas 80 personas fueron asesinadas y 495 viviendas destruidas. Yo, put them together. Army arrangement. Economic, put them together. Army arrangement. Vision or multiplication. Bueno, pues en el 93, el movimiento para la supervivencia del pueblo Ogoni, el OSOP, dirigido por Ken Saro Wiwa, movilizó decenas de miles de personas en contra de la compañía Shell. Esta resistencia finalmente atrajo la atención de la opinión pública mundial, cuya presión obligó a uno de los más poderosos productores del petróleo del planeta a suspender por un tiempo sus extracciones en Nigeria. Para reanudarlas, el gobierno de Abacha decidió adoptar brutales medidas de represión. Cabe recordar que en Nigeria la industria petrolera representa casi el 90% de los ingresos provenientes de la exportación. Cientos de Ogoni fueron arrestados y ejecutados de forma arbitraria. En total fueron asesinadas 2.000 personas y se estima que unas 80.000 perdieron sus casas en los años posteriores. Dos años más tarde, Ken Saro Wiwa, de 53 años, fue ahorcado junto con 8 de sus compañeros a pesar de las protestas internacionales. El régimen alegó que los Ogoni eran responsables del asesinato de varios jefes de tribus rivales y condenó a los 9 hombres a la horca. La sentencia, dictada tras un juicio irregular, se ejecutó en Port Harcourt, la capital del estado nigeriano de River State. He dedicado mi energía intelectual, todos los medios de que dispuse y mi propia vida a una causa en la que creo firmemente y que no abandonaré ni con chantajes ni con amenazas, declaró ante el tribunal militar este hombre de prestigio internacional que se hizo acreedor del premio Nobel Alternativo. Como en todo el delta del Níger, no se encontró a nadie que accediera a llevar a cabo la ejecución. Hubo que traer al verdugo especialmente desde la ciudad desértica de Sokoto, situada a unos 1.000 kilómetros de distancia. Thank you. ya para acabar con la historia de este pobre hombre, pues la orca sigue estando allí. Cada vez que se cuela una corriente de aire por las sofocantes instalaciones carcelarias de Port Harcourt, la soga, con el nudo corredizo, todavía se balancea, escribió un periodista africano. Hasta el día de hoy no se ha revisado esa injusta sentencia. Ni siquiera se entregaron los restos mortales de Ken Saro Wiwa para que recibieran sepultura, a pesar de que hasta las Naciones Unidas pusieron en duda la legalidad de la sentencia. Nigeria, un trato jurídico correcto era algo impensable, pero en Estados Unidos existe una ley que permite efectuar demandas por violaciones de los derechos humanos, aunque se hayan perpetrado en otro lugar del mundo. Por eso, algunos de los miembros de la familia de Saro Wiwa, residentes en Estados Unidos, entre ellos su hijo, Ken Wiwa, y su hermano, el doctor Owens Wiwa, acudieron en el 96 a un tribunal neoyorquino para obtener una indemnización por parte de Shell y de su filial nigeriana. Sus acusaciones, pues Shell habría instigado al gobierno militar nigeriano a torturar y asesinar a Ken Saro Wiwa y a otros miembros del pueblo Ogoni. Habría ayudado a lanzar acusaciones de asesinato contra ellos, sobornando para tal fin a los testigos. Se habría apropiado de tierras para la extracción de petróleo sin pago a cambio de con las compensaciones adecuadas. Habría contaminado el agua y el aire del lugar, quitándole a los Ogoni su medio de vida. Habría reclutado policías y militares para atacar poblaciones locales, ataques que habrían causado muertos y heridos. Habría puesto dinero, armas y apoyo logístico a disposición de los militares con el objetivo de combatir a aquellos miembros de la población que se manifestaran contra la contaminación causada por la empresa. La compañía admitió que en el 93, por lo menos, en una oportunidad, una vez, se había visto obligada a contratar directamente a fuerzas de seguridad nigerianas. Sin embargo, rechazó las acusaciones e intentó impedir la demanda durante años, alegando que las víctimas no eran ciudadanos estadounidenses. Ya ves. Por esa razón, en el 98, un juez federal de Estados Unidos rechazó la demanda, pero en septiembre del 2000, dos meses antes del quinto aniversario de la ejecución, el Tribunal de Apelaciones retomó el caso y lo derivó al Tribunal Supremo de Nueva York. El abogado de la empresa envió una carta de protesta que decía: con esta decisión, prácticamente todas las multinacionales que cotizan en bolsa en Estados Unidos corren el riesgo de ser citadas por el Tribunal Supremo de Nueva York para enfrentarse a demandas que no tienen relación con este país ni violan ninguna ley federal. Sin embargo, el 26 de marzo del 2001, el Tribunal Supremo de Nueva York anunció que daría curso a la demanda de la familia Ken Saro Wiwa contra Shell. De este modo surge la posibilidad de que una empresa que opera internacionalmente deba rendir cuentas por su actitud en un estado represivo, decía Deka Menengom, secretario general del movimiento Ogoni. Celebró la decisión neoyorquina, claro. Bueno, pues nada, estamos escuchando, ya acabó la canción anterior, y estamos escuchando una ahora que se titula O-D-O-O, así, sin más, O-D-O. Os decía que Deka Menengbon, secretario general del movimiento Ogoni Mosop, celebró la decisión neoyorquina. Fuera de Nigeria tenemos muchas más posibilidades de que se haga justicia, decía. El proceso comenzaría después de finalizadas las investigaciones para este libro. La familia, que responsabiliza a la empresa de favorecer la ejecución de Sara Hueva, exige varios millones de dólares en concepto de indemnización. Pero para Shell hay mucho más en juego que esos millones. Shell se está jugando su reputación. Y en ese sentido, un proceso impulsado por un tribunal de Estados Unidos no beneficia su imagen. For Liberia, then give your name, Redemption Council. Redemption Council. For Zion, then give your name, Revolution. Y lo siento, no os leo más porque es todo igual. Entonces vamos a disfrutar de su música y hasta otro pico, ¿vale? But the correct name for them now, soldier go, soldier come. Soldier go, soldier come. Soldier go, soldier come. Soldier go, soldier come. Federal ability to the government. Soldier go, soldier come. Libyan Liberation Council. Soldier go, soldier come. Liberia Redemption Council. Soldier go, soldier come. Zaire Revolutionary Council. Soldier go, soldier come. Soldier go, soldier come. Soldier go, soldier come. Soldier go, soldier come. Soldier go, soldier come. When Obasanjo and Yaradua shop belly fool and go, them put civilian fence for their them shout Second Republic. People will not know they happy, people will know them they look. Them baptize the civilian government, then name them federal government. Me I know by their name, me I call them soja, put soja go. So our lives for Africa, they roll since they say we get independence. The civilian governments with them day, the soldier they protected them. When our lives they roll small, they go no cool head for wall. When our lives they roll small, they go no cool head for tree. When our life zero lose small, he go no cool head for stone. When I see say our lives they roll like 1 year ball, where 1 year wind they blow from 1 year corner. I put my mouth for song, cause I could show. Look at the man who hit the waka. Hungry the run for him face. I put my mouth for song. Mr. Follow, follow. Mr. Follow, follow. They follow, follow, make you open eye. Mr. Follow, follow. They follow, follow, make you open sense. Mr. Follow, follow. I put my mouth for song. Zombie, oh zombie. Zombie no go go unless you tell them to go and stop. Zombie, oh zombie, yeah, yeah, rolling. Attention, quick match, left on, right on, about on, quick match. Yeah, yeah, rolling. Zombie, oh zombie, yeah, yeah, rolling. Quick match, left on, right on, about on, quick match, left on. Yeah, yeah, rolling. Zombie, oh zombie, yeah, yeah, rolling. I put my mouth for song. Laughing and smiling, yeah, yeah, rolling. Laughing and smiling, yeah, yeah, rolling. Every day my people they inside bus, yeah, yeah, rolling. Laughing and smiling, yeah, yeah, rolling. 49 sitting, 99 standing, yeah, yeah, rolling. Laughing and smiling, yeah, yeah, rolling. Then they faint and they wake it like cock, yeah, yeah, rolling. rolling. Coughing and smiling. Yeah, yeah, rolling. Every day not the same thing. Yeah, yeah, rolling. Coughing and smiling. Put my mouth for song. Unknown soldier. Yeah, yeah, rolling. Unknown soldier. Unknown soldier. Yeah, yeah, rolling. That my mama when you kill. She's the only mother of Nigeria. Yeah, yeah, rolling. Which kind of justice be this? Concern government inside. If now unknown soldier, them turn blue into red, them turn pink into green. Bueno, pues nada, dejamos a Fela Kuti por el momento y nada, ahora nos vamos con Tony Allen, que ya os digo, es el otro de los que inventó esto del Afrobeat, ¿no? Como veis, este ya se nota más de otra manera. Bajida, panoko lori pamo ewa wo jala o ewa wo shella ewa wo jala o ewa wo shella awa mari ni se oluwa ewa wo shella Volviendo a lo estrictamente musical, ¿no? No sería justo hablar de Fela Kuti sin mencionar al maestro Tony Allen, ¿no? El baterista y director de la numerosa banda que le acompañó durante dos décadas, creador de ese estilo tan personal de tocar la batería que es sin duda la piedra angular de la música afrobeat en la actualidad. Es el propio Tony Allen el que mantiene viva la llama de esta música, realizando con su banda grabaciones y conciertos en directo, además de participar en otros proyectos colectivos. Por ejemplo, es que de Tony Allen hoy os pongo menos, porque bueno, sé que, y os comunico que viene a tocar al actual, que es un festival que va a haber ahora, del 2 al 6 de enero en Logroño, y entre otros viene Tony Allen, ¿no? Entonces por eso en esas fechas ya le dedicaremos un programa más amplio, ¿vale? Sí, claro, me dice Peja que la acreditación, pero no creo que haya mucho problema. Brown is unmistakable, and their joy is so surmountable by stress and friends. Only you struggle to they worry you. Why can't you just smile? Don't morose your face. Don't morose your. muscle on the bone structure of the face. Speak a certain language. Sadness and joy, pain, snarl or smile or frown. Get the moon expression. But the face that is straight with no complaint, no fleshy waves on the forehead slate. Whatever he wants to do to you, nobody can dare. I was an eye of you. Don't moroz your face. Don't moroz your. Don't moroz your face. Stop morozing. Don't moroz your face. Don't moroz your. Don't moroz your face. Stop morozing. Don't moroz your face. Let's learn. Don't moroz your. Let's help our brothers and friends. Fela decía que sonaba como si tocaran cuatro baterías a la vez. En Tony Allen en el 79 abandona África, o sea, abandona África 70, perdona, que es el grupo que tenían con Fela, y empezó a colaborar con músicos africanos como Kinsunia D o Ray Lema. En la actualidad, bueno, son conocidos sus trabajos como Damon Alban, con quien comparte The Good, The Bath and The Queen, o sea, el bueno, el malo y la reina, ¿no? Y con otros artistas que explotan o que exploran el afrobeat. Se ha acercado al soul, el hip hop y a la electrónica, al afrobeat, vamos, en sus últimos discos. Y es sin duda una pieza clave del afrobeat, ¿no? Tico Basi Danko Molo Madawi. Esto que suena por debajo se llama Eparapo. Tico Basi Danko.

said no more Xhosa, Sotho, no more Zulu. Refusing to comply, they sent an answer. That's when the policeman came to the rescue. And the children were flying, bullets dying, all the mothers screaming and crying. The fathers were working in the city. The evening news brought out all the publicity, just a little atrocity. Deep in the city, Beni Gupina Matota, Fame Tubula Abantuana, Beni Gupina Abantuana, Fame Chiginchela Ezizimboto, Beni Gupina. Knocking at the door was the man without pity, accusing everyone of conspiracy, tightening the curfew, charging people with walking. The border is where he was waiting, waiting for the children, frightened and running. A handful got away, but all the others are in the jail without any publicity, just a little atrocity. Deep in the city, Beni Gupina Matota, Babe Tubula Abantwana, Beni Gupina Abantwana, Babe Chigitela Ezizimbaboto, Beni Gupina. Bueno, no os he contado nada, es que me fastidia pinchar las canciones, ¿no? Y bueno, ya veis, pues aún así esta la volvemos a escuchar otra vez. Es que quería contaros varias cosas de esta mujer, que también lleva, bueno, otro referente en lo que era la música, ¿no? Aunque bueno, también de ella hicieron un programa, un esmoces que hacen aquí, un programa que tenéis hoy los viernes a las 8, me parece que lleva Comandos Kun y un par de chavalas más majas ellas que otro poco, me parece que son Aida y María. Y tienen un programa de África y ya os hablaron de Miriam, qué buen día, me dijeron, ¿no? Lo que pasa es que bueno, yo asesores no las puedo escuchar, pero bueno, es una reseña cariñosa para ellas. Y bueno, ¿qué es el blues? Se preguntaba el escritor afroamericano Ralph Allison. Es lo que los negros tienen como sustituto de la libertad. Mamá África fue lo que durante muchos años tuvieron los sudafricanos en lugar de su libertad, su voz. En el 63 llevó su testimonio al Comité de las Naciones Unidas contra la Apartheid. Como respuesta, el gobierno sudafricano prohibió sus discos y condenó a Miriam al destierro. 30 años de destierro. desde aquel momento su biografía fue una demostración de voluntad política y social. Una vida itinerante de música vetada. Cuando registraban las casas de los militantes del partido de Nelson Mandela, confiscaban sus discos, considerados como la prueba de actividad subversiva. Bastaba poseer su voz para ser detenido por la policía blanca. En los años 60 en Estados Unidos se enamoró y se casó con Stokely Carmichael, el que era líder de los Panteras Negras, y las discografías de ese país se le cancelaron los contratos porque Mama África no combatía con los medios de la militancia política, sino con su voz, ¿no? Y eso, claro, da miedo. Se casó 6 veces esta mujer y tuvo una sola hija que ya se murió, ¿no? Su nieta se llama Sensi Lee, que es como se llamaba Miriam de primer nombre y que significa algo así como lo que tienes que hacer en esta vida, o cualquier cosa, cualquier tarea la tienes que hacer bien, ¿no? O por lo menos intentarlo. Y bueno, habéis escuchado una canción de ella que se titulaba Soweto Blues, y bueno, os prometo que el próximo día que el próximo 7 notas y pico, el viernes de la semana que viene, vamos a empezar el programa con una canción que es una versión de este tema que tiene Little Steven, el que es guitarrista de la E Street Band, el grupo de Bruce Springsteen, ¿no? Que es buenísima, ya veréis, ¿no? De momento os dejo con otra de ella que se llama, o se titula Amapondo, y veréis, esta mujer tenía una particularidad que era que, bueno, hace una especie de, crea un ritmo con la respiración, ¿no? Es un, es que me sale muy mal, ¿no? Pero es como un, una cosa así como inspirando y inspirando con la garganta o con la parte de la epiglotis aquí abajo, pues crea un ritmo muy bueno. A ver si sois capaces de escucharlo. Suena como hacia la mitad de la canción y al final, ¿no? Cuando canta ella con el coro, hay veces que sigue cantando el coro y ella es la que hace ese sonido. A ver si sois capaces a escucharlo. Yo creo que se escuchó bastante bien, ¿no? Por lo menos aquí, Penjo y yo, pues aquí lo escuchamos. Espero que a vosotros también. Bueno, pues nada, seguimos con Miriam y una que es Africa Connection, ¿no? Que luego os quería poner también. Bueno, porque yo hay muchas cosas que las cojo de alguno de los programas de Radio 3, ¿no? Y ahí hay uno que es Discópolis, y bueno, en su día, cuando la última vez que vino a España aquí en Cartagena, en el 2006, pues le hicieron un programa especial, y bueno, no fue ella, fue la nieta, perdón, y bueno, pues hay varias cosas ahí que os quería poner, pero bueno, vámonos con Africa Connection. Bueno, a mí está prestándome mucho, Benjadiz, que también espero que a vosotros lo mismo, ¿no? Y ahora voy a poneros una que se titula, bueno, gallina o pollo, ¿no? El chicken en inglés, ¿no? Y kikirikikiki, ¿no? Y esa voy a dedicar a la Benja, que está aquí y estábamos hablando de la historia y bueno, pues a él dedicada. Bueno, Gaby, muchas gracias por regalarnos estos pedazos de programas de radio y en este caso pues dedicarme esta pedazo de canción. A ti por la presencia, no me canso de decirlo. Espero que a vosotros también os preste, ¿vale? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. A nosotros prestándonos también, ¿eh? Y bueno, que no. Espera, es que ahora ahora lo que os quería poner yo. Bueno, perdón, ya sabéis que soy el único locutor que me confundo todas las veces que me confundo, No, ahora es que de ese programa que os dije, de José Miguel López y del Discópolis, pues cogí una canción para invocar a los espíritus para que vengan a curar. Y parece ser que venían y curaban, para que los ancestros estén felices. Es una especie de mantra, fijaros. Qué buen cuerpo queda después de estas canciones, Bueno, pues ahora esta es un poco más lenta y esta se la canta su nieta, se la cantó ahí en el programa, y al parecer es una canción para todas las madres, ¿no? Su nieta era Sensilia, os dije. Y bueno, como estamos en esto, pues también va a sonar la canción para todas las madres. Things I should be thankful for. I've had a goodly share. And as I sit here in the comfort of a cozy chair, tenement. Three flights up in the rear to where my childhood days were spent. It wasn't much like paradise, but amid the dirt and all, there sat the sweetest angel, one that I fondly called my wonderful mama. I need her more than ever now, my wonderful mama. I long to kiss her wrinkled brow. I long to hold her hands once more, as in days gone by, and ask her to forgive me for things I did to make her cry. How few were her jewels. She never cared for fashion styles. Her jewels and treasures, she found them in her baby smile. Oh, I know that I owe what I am today to that dear little lady, so old and gray, to that wonderful, wonderful mama, mama. Bueno, pues ya veis que la nieta continúa la saga perfectamente, ¿eh? Y veréis, os voy a poner ahora medio minuto de un cacho de canción de esta mujer que es una capela y con un chasquido vocal muy difícil, creo que es de hacer, ¿no? Y a ver si os dais cuenta. Y luego os pondré ya para acabar una canción de Mama África, que también tiene ese chasquido. A ver si sois capaces a escucharlo. It koe ha len le la guko ngo tuane. It koe ha len le la guko ngo tuane. It koe ha len le la hain guko ngo tuane. It koe ha len le la gutuan guko ngo tuane. Sele kobe le kutapa hain guko ngo tuane. Sele kubo le kutapa, nguko motuane. ¿Viste? ¿Escuchaste? Y bueno, y el que ponía ahí la percusión, digamos, ¿no? Era uno de los... Me parece que era el que tocaba el bajo con Miriam, pero no estoy seguro, que era... Me parece que era Fela Kuyate. Y nada, mira, el chasquido es este. Ko-ko-ko means the Adam's apple. Ko-ko-ko. Como es una cosa muy curiosa y por eso os la traje. Y bueno, nada, pues ahora escuchamos una canción de Miriam Makeba ya para acabar el programa de hoy. Además es en directo, ya sabéis mi debilidad por el directo, ¿no? Y nada, pues cuando acabe la canción ya el programa corto, pero aquí seguís con música. Ya sabéis que aquí en este programa siempre tenemos una bola extra, digamos, ¿no? Y nada, os voy a dejar, como no, con los Cherry Boppers, que últimamente los estamos poniendo siempre. Y bueno, deciros de ellos que les han dado un premio ahora, el Carlos Pina, junto a los Soulbreaker Company, otro grupo de aquí también, me parece que son de Madrid. Les han dado el premio Soulfan del año, Carlos Pina, vamos. Y bueno, pues nada, eso, que han grabado ya para la BBC, lo echaron no sé qué día era, el día 15 me parece que era, allí en Londres o en Inglaterra. Y lo echaron esta noche pasada en lo de los conciertos de Radio 3. No os pude avisar porque, claro, el programa era hoy. Pero bueno, yo lo tengo grabado, le echaré un vistazo que todavía no lo vi. Eso, nada, pues esperando que os haya gustado el programa, agradeciendo la colaboración aquí de Gran Penja. Y nada, esperando haberos entretenido este par de horas. Aquí quedáis con Mama África. Las gracias, un saludo y hasta el próximo viernes. Sing, Lord.